pasión y mi placer. Me diste toda la ilusión si me invitaste a vivir. A vivir toda tu vida junto a toda mi vida en una ruta colorida con mucho más para hacer. Me fui envolviendo y entregando sin sentido, y de a poco fui creyendo en las promesas que yo vi. Nuestro amor era perfecto como agua cristalina, explotaba adrenalina, cosa igual yo nunca vi. De noche o de día era todo maravilla, todo por el camino del amor y del placer. Luna llena, noche clara en el garaje o la sala, siempre escucho que me hablas pidiendo para ser. Amor siempre concepto sin la dorado derecho, suspirando en mi pecho, delirando de emoción. Ahora vienes a decirme, mejor que yo te olvide, que tu amor fue todo una ilusión. Y dime lo que hago con esta soledad. Te quise olvidar, luché con corazón. Fue todo inútil, de nada sirve insistir. Pues mi corazón te quiere siempre aquí. Dime, dime y dime lo que hago con esta soledad. Se olvidar, luché con corazón, fue todo inútil, de nada sirve insistir, pues mi corazón te quiere siempre aquí. Ni mi pasión ni mi placer, me diste toda la ilusión si me invitaste a vivir. A vivir toda tu vida junto a toda mi vida en una ruta colorida con mucho más para hacer. Me fui envolviendo y entregando sin sentido, y de a poco fui creyendo en las promesas que yo vi. Nuestro amor era perfecto como agua cristalina, explotaba adrenalina, cosa igual yo nunca vi. De noche o de día era todo maravilla, todo por el camino del amor y del placer. Luna llena, noche clara en el garaje o la sala, siempre escucho que me hablas pidiendo para ser. Amor siempre concepto sin la dorado derecho, suspirando en mi pecho, delirando de emoción. Ahora vienes a decirme, mejor que yo te olvide, que tu amor fue todo una ilusión. Y dime lo que hago con esta soledad. Te quise olvidar, luché con corazón. Fue todo inútil, de nada sirve insistir. Pues mi corazón te quiere siempre aquí. Dime, dime y dime lo que hago con esta soledad. Se olvidar, luché con corazón.